más negro que la noche. Sube el ánimo, está limitada la turrita al escenario. Un novio chorrea, a mí me mira.